I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Pues son solo dos minutos los que pasan de las 11 de esta mañana de viernes ya. Estamos a viernes, sí. Bueno, por si no te habías dado cuenta, cosa que ya voy dudando yo, Viernes día 7 de febrero de 2020 y tenemos una temperatura de 12,2 grados en el centro de la ciudad y una humedad de un 71%, así que ya te digo que sí, hace un día húmedo y el frío se cala en los huesos. O eso, o que yo tengo hoy más frío de lo normal, cualquiera de las dos cosas pueden ser. Lo que te cuento que es seguro es que estás a través del 101.4, nuestro dial, el dial de Teleelch Radio Marca, sintonizando pues esta emisora y en concreto y hasta la una este programa llamado Entre Amigos. Un Entre Amigos que viene en edición de viernes. Ya sabes que tendremos un montón de buena música, pues algo un poquito más cañerita de lo habitual, de lunes a jueves, pues porque es viernes. Hablaremos de tecnología informática y curiosidades que tienen que ver con ese tema, ya sabéis, con Jaime Ruiz de Servinformática. Además de eso, después se quita las gafas y como Clark Kent se convierte en Randall DJ para deleitarnos, eso espero, con su sesión Dance Remembered 90-2000. Y todo esto pues para que empieces el fin de semana de la mejor manera posible y con muchísima energía. Tienes nuestro número de WhatsApp, el 665-896450, pues para ponerte en contacto con nosotros y contarnos lo que te apetezca. Y por supuesto, como ya te he dicho, pues venimos acompañando el programa, ¿ves? Así, pues con música, con chunda, chunda. Gracias por elegirnos, gracias por sintonizar el 101.4 y pasar un ratito entre amigos.

Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Sí, son situaciones de ahorra o nunca. Eso de ahorra, o así no se dice, es ahora o nunca. Que no, que en Skei Automóviles me han dicho que se dice así. Así es, en Fiat, Jeep y Alfa Romeo hemos decidido que este mes se dice ahorra o nunca, porque tenemos en liquidación todos los vehículos de kilómetro cero. Ven a descubrirlo a Skei Automóviles, tu concesionario Fiat, Alfa Romeo y Jeep, en Elche Sor José Falcorta 37 y 41, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. Hoy es el día de los enamorados. San Valentín en Teleelch, Radio Marca. ¿Quieres decirle cuánto le quieres? ¿Mandarle un mensaje especial o contarnos vuestra historia de amor? Manda ya un email a enamorados@teleelch.es y lo leeremos en directo en el programa especial Enamorados. Además, puedes llevarte uno de los muchos regalos que sortearemos durante el día. Recuerda, el 14 de febrero, desde las 9 de la mañana, especial San Valentín en Teleelch Radio Marca. Programa patrocinado por Ernesto Joyero. San Valentín, yo no te olvido. Sorpréndele el Día de los Enamorados. En Ernesto Joyero fabrican cualquier diseño. En plata, en oro, si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única. El regalo con el que te recordarás siempre. 14 de febrero, Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, yo quiero una petición de mano aquí en directo, ¿eh? Así que el próximo viernes, que estamos haciendo el especial San Valentín, aquí una servidora desde las 9 de la mañana, ¿que quieres pedirle que se case contigo? Venga. Si no podéis venir los dos, pues hacemos una llamada en directo y no sé, vamos a hacer algo especial, ¿te apetece? Bueno, pues 665-896450 es nuestro número de WhatsApp. Pero eso sí, todos los mensajes que lleguen para el día de San Valentín, por favor poned delante San Valentín. Y así yo lo tengo en cuenta porque luego mandan cosas como Sergio Gutiérrez nos cuenta un chiste malísimo y luego encima nos dice que para hoy tiene uno peor para Jaime Ruiz. Aquí estoy yo como alma en vilo esperando. Jaime, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esperando tu chiste. No quiero ni oírlo. Es que ayer hubo uno para el Fulgas. Igual, Fulgas, madre mía, Simón. Si es que Simón, normal que sean malos los chistes. Y hubo uno para Simón que fue malísimo, malísimo. Pero dice que hoy tiene uno peor para ti. Ay, fantástico. Pues yo me río con cualquier cosa, ¿eh? No te lo tomes ya así como una ofensa, pero yo me río ya con cualquier cosa. Incluso con San Valentín me río. Oye, reírse es sano. Sí. Es muy sano. Las arrugas de expresión son buenas. No, la del entrecejo no es buena. Pero las de aquí, la de las comisuras la de la cara, sí. Porque eso es que te has reído mucho. Y me río, ¿eh? Yo me sigo riendo hasta de mí mismo. No paro. Bueno, que tenemos el viernes que viene el especial San Valentín, por cierto, para todos los que penséis que es un viernes normal, entre comillas, no, porque los niños no tienen cole. Por, yo qué sé, pues no tienen cole. Porque ¿no? Los maestros tienen un día un LD ahí, dicen, me lo tomo, me lo tomo. Vale, me lo tomo. Bueno, pues ya sabéis, más de algún profesor o profesora se va a ir de escapada romántica, gracias a que no tienen cole los nenes. Y algún padre también, si se puede escapar, yo intentaré escaparme y no venir aquí al directo. Ya, sé. Porque me estás sugiriendo un plan un poco estrambólico, ¿eh? Perdona. La gente no lo sabe, pero tienen que saberlo la audiencia, lo que estás proponiéndome. es San Valentín y aquí hay un especial San Valentín que está además muy bien patrocinado. Y hay que hacer un especial San Valentín sin caer demasiado en lo ñoño. Ya estamos. Me ha llamado ñoño. Dice, o vienes de Cupido o no hay San Valentín. Es que me da miedo. Oyentes, pero ¿estáis seguros que voy a venir yo de Cupido? Ven de Cupido, si no, no vengas. Que yo tuve un disfraz de despedida soltero, sí, de Cupido, un poco provocativo. Ya, por eso creo que mejor no. Te repito, no hay cole y salimos por la tele. Ah, bien, es bien. Que no hay cole. Cachis. No podemos hacer un San Valentín erótico. San Violentín. No, que sea violento. Un San Valentín, pues suave, con el niñito de los pelitos rizados, con el arco. Ay, qué bonito. El ay, Dios mío. Bueno, ¿tú has venido a trabajar? No. No, vale, pues no ha venido a trabajar. Tiene la costumbre. Yo me he sentado aquí solo. Vine a pasar por aquí a echar, pues eso, un rato. Viene a echar el rato. Lo dejo. Bueno, pues prepárate las noticias. Sí. Porque nada, vamos contigo. Me cambiaré de micro para liarte. Ya, lo sé, pero bueno, no pasa nada. Una cada vez maneja mejor la mesa. Ya muy va bien. Siendo hora después. Fantástico. De unos cuantos años. Un montón años. De años. Bueno, que sí, que tenéis el 665-896450 para mandar tu mensaje. Ya sabes, si es para el especial San Valentín, pues os pediría que pusierais precisamente San Valentín delante del mensaje para yo tenerlos localizados el próximo viernes 14. Regalos voy a tener un montón. Y todos van a ser para vosotros. Mira, tengo de Glasur, suministros hosteleros, tengo algún pack que otro, bonito, romántico, que aunque no lo creas, se puede. Porque ¿quién no necesita unas copitas de champán, unas de vino? No sé. Algún pack especial vamos a preparar. Luego tengo de César Girón, también hay una experiencia chula, chula, pues para sortear César Girón peluquerías. ¿Nos vamos a moto marín? No, no es una moto. Lo siento, tampoco es un casco, pero es una experiencia así de esas de fin de semana que luego te contaré más tarde y durante la semana que viene iremos contando pues todos estos regalos en qué van a consistir. Tengo uno de Magic Sexualité también, este no sé si hace falta que lo explique mucho, pero solo te cuento que se llama Satisfyer y que está pues on fire, como diría así por hacer un... El Satisfyer está on fire, vale, chiste fácil. Tengo uno también para sortear. A Darbe Tetería Gastrobar, como siempre, y por supuesto dándole las gracias porque siempre están dispuestos a sortearnos una cenita para dos. Y también tengo un bolso de etiqueta rosa, madre mía. Tengo un montón de regalos, pero ya sabéis que hay uno muy especial y es de nuestro patrocinador Ernesto Joyero. Ellos están en Capitán Antonio Mena 117. Ahí van a encontrar ese regalo que tú quieres para tu pareja. Ernesto Joyero, bueno, pues nos da un par de regalos, ¿eh? Tendremos ahí que sortear pues un regalo para caballero y un regalo para señora de la joyería, que en breve también os diré exactamente de qué se trata. ¿Veis? Y un montón de regalos que se van sumando. Esto es como cuando hacen un macro concierto que se van sumando artistas. Pues yo de momento voy sumando regalos. Bueno, tengo regalo salud también. Ahora me acabo de acordar, el Club Deportivo Squash también participa, porque va a regalar pues una experiencia de una semana completa en el vestuario VIP para caballero y para señora, una semana completa para que puedas disfrutar de las mejores instalaciones deportivas con el Club Deportivo Squash y en el vestuario VIP, para que no te pierdas absolutamente nada. Hablando de gimnasio, pregunta obligada. Ah, que te has cambiado el micro, ya me has avisado. Sí, ¿cómo va la semana? No me quieres, fantástica. ¿Sí? No he ido todavía. O sea, fantástica. Yo solo voy el fin de semana. He subido 5 kilos, no sé si he sido del gimnasio. Músculos, tú di que son músculos. Yo pienso que sí, ¿eh? Dicen que... algún músculo me ha crecido esta semana más de la cuenta. No me digas cuál. Vámonos con música, que no me fío un pelo de este... Viernes locos, ya sabes, entre amigos, 101.4, Teleelch, Radio Marca. I met a boy last week trying to run that game, and it sounds so sweet when he say my name. I said, boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that slack? Said a boss last night buying out the bar, said I can ride top down in his Jaguar. I'm like, boy, stop, run that back. You can drive all night, but can you play that slack? Baby, I've been waiting. Lorraine, yeah, he been loving himself on a Kim and Ye. I'm like, boy, stop, run that back. Goddamn you, father, can you play that sax? With a hard ass who Mr. Know-it-all. Think you got flood down to a formula. I'm like, boy, stop, run it back. Pack a big guy, Cuba, can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting. Fellas in suits smoking on cigars. Those little boys making all that noise, but you ain't gonna steal the show. No fancy cars or bass guitars. Fellas in suits smoking on cigars. Just play that song I know. Take a deep breath and blow. Get loose, get right. Get a grip and rock me all night. Desde luego intentamos ponerle el ritmo a cada día de la semana, de lunes a viernes, luego ya el sábado y el domingo el ritmo si quieres se lo pones tú. Y bueno, pues lo siguiente que te voy a contar es que nos vamos a ir a las efemérides del día. Estamos a viernes 7 de febrero de 2020. Hoy con esta música de fondo no sé yo si te voy a contar las efemérides o me voy a echar un baile. Bueno, pues déjame que te cuente que hoy está, bueno, santorales, pues por ejemplo, Angulo, Crisol, Moisés, Juliana y Teodoro. Te cuento que en 1927, en Barcelona, tal día como hoy, el gobernador civil prohíbe las audiciones de sardanas en sitios céntricos de la ciudad. Ahí es nada. En 1569, en América, se establece la Inquisición Española. La Inquisición fue la institución fundada en 1478 por los reyes católicos para mantener la ortodoxia católica en sus reinos. Y me vais a perdonar, pero yo me distraigo mucho con tanto chunda chunda. Que estamos a viernes, se me van los pies. Jaime, ¿qué quieres? Hola. Ahora sí. Y lo que mola, el ritmillo. Pero no te concentras con el guión. Empiezas a leer cosas raras. La ortodoxia, los angulos, los crisoles de hoy. Nada, no. Se te mezcla todo. Hay que centrarse. Venga, sigo contándote cosas que ocurrieron un 7 de febrero, en este caso de 1934. Y es que en Valencia, Juan de la Cierva hace una prueba de descenso y despegue con su autogiro en la cubierta del portaaviones Dévalo. Juan de la Cierva construyó en Madrid en 1920 su primer autogiro. El aparato no llegó a volar, pues el rotor inferior giraba a menos velocidad de la prevista. A este primer autogiro siguieron dos construcciones también fallidas, el C2 y el C3. Sin embargo, en las pruebas del C2 consiguieron algunos saltos de unos metros. La prueba se consideró un éxito. El C4, nuevo aparato corregido, se probó exitosamente en enero de 1923 en el aeródromo de Getafe. Dicho vuelo consiguió mejor dicho, consistió únicamente en un salto de 183 metros, que demostró la validez del proyecto. Juan de la Cierva fallecía el 9 de diciembre de 1936, con 41 años de edad, además al estrellarse en el despegue de un vuelo regular Londres-Ámsterdam. Manda narices. Seguimos contándote cosas que ocurrieron un 7 de febrero, en este caso de 1971, porque un referéndum celebrado en Suiza aprueba, por mayoría de 2/3, la concesión de derecho al voto de la mujer. Vamos a 1983, porque también te cuento que ocurrieron cosas. Un día como hoy, de ese año, en España se realiza el primer trasplante de páncreas. Y en 1992 se firma el Tratado de Maastricht, por el que se establecen las intenciones de unión política de la Unión Europea. En 2001, España y Corea del Norte formalizan el establecimiento de relaciones diplomáticas por primera vez en la historia. Y nos quedamos en 2020. Y es que tal día como hoy de este año, o sea, hoy mismo, hoy en Madrid se celebra el Día Nacional Forestal. En 1786 se crea el primer Cuerpo Nacional de Agentes Forestales y hoy en Madrid se celebra el Día Nacional Forestal. Vamos con nacimientos. Te cuento que tal día como hoy, de 1478, nacía en Londres Tomás Moro. Te cuento que era un pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés. Fue además poeta, traductor, Lord Canciller de Enrique VIII. Profesor de leyes, juez de negocios civiles y abogado. ¡Madre mía! Su obra más famosa es Utopía, donde busca relatar la organización de civiles y abogados. Su obra más famosa, Una sociedad ideal asentada en la nación en forma de isla del mismo nombre. En 1812 también nacía Charles Dickens, novelista inglés, por ejemplo, autor de Oliver Twist. En 1956 nacía José Ortega Heredia, Manzanita, cantante español. Y bueno, mira, hoy vamos a poner una cancioncita, que me la voy a buscar mientras te hablo. Voy a poner una cancioncita que no es de viernes, pero es que, vamos, como para no ponerla. Porque, aquí estás, ya se me ha escapado. Vale, ¿por qué? Pues te lo cuento enseguida. Porque hoy, 7 de febrero de 1981, Woman, del John Lennon, llega al número uno de las listas americanas. Es una de las canciones más bellas de John Lennon. Fue uno de sus éxitos póstumos. Se publicó el 21 de noviembre de 1980 simultáneamente en todo el mundo, días antes de su asesinato el 8 de diciembre de 1980, 2 meses después. Bueno, pues éxito. Comienza así, mujer. Difícilmente pudo expresar, puedo expresar, dice, mis emociones mezcladas y mi pensamiento. Después de todo, te estaré por siempre en deuda. Intentaré expresar mis sentimientos y mi agradecimiento por mostrarte el significado del éxito. Bueno, algo de lo que dice en la canción. Y claro, Woman, a mí me parece que es una canción preciosa. Uh-huh. Por cierto, yo no hace mucho me he visto el documental de John Lennon. Merece mucho la pena verlo. Pues igual que el de, como hablamos, de Bill Gates, que es también súper interesante. Son microseries o microdocumentales que sí o sí hay que ver. Documental que sale su ex esposa, su esposa Yoko Ono y sus dos hijos también, bueno, y muchísima gente de John Lennon, que no habla solo de John Lennon, desde luego, la carrera de Beatles hay que sacarla muy, muy bien. Y ayer, por cierto, vi Yesterday, la recomiendo, la peli, ¿vale? Tomo nota. La recomiendo. Muy buena también la peli. Y claro, es un buen temazo, yo creo que para dedicar a tu pareja el próximo San Valentín, por ejemplo. Y así, pues mira, hacemos un guiño a lo que viene el próximo viernes. La próxima semana, uf, qué calentita viene. After all, I'm forever.

Bueno, pues es el primero y el único en hablarnos de curiosidades sobre la tecnología y la informática. Uh-huh. Jaime, ¿qué tenemos hoy? Pues esta semana la verdad hay muchas micronoticias, pero hay algunas la verdad que muy interesantes. Para empezar, yo empezaría por el Parlamento, que esto ya lo hablábamos, que el Parlamento Europeo pues ya lo tiene claro y por unos cuantos cientos de votos a favor, por fin hemos conseguido en Europa el tema del cargador único. Esto va a ser una realidad en breve. ¡Ah, qué bien! De que por fin el tipo C, es decir, el conector que utilizamos en nuestros teléfonos, ese que puedes meterlo como quieras, que siempre conecta, es igual que el de Apple. No, pero realmente. Ya no me servirá a mí, porque el sí, tú tienes el mío, tú sí. Puedes meterla como quieras. Como quiera. Sí, y funciona. iPhone también, es decir, iPhone, pero tiene un propietario, tiene un cargador que es suyo. Entonces ya por fin se han puesto de acuerdo que un conector sea estándar para todo. Para todo, espero que sea para todos los dispositivos. Porque pero ya sobre todo porque luego en casa tienes un montón de cables y de aparatejos que no deberíamos tener, no es necesario. Es como cuidar también un poco el planeta, sí, ¿no? Sí, si lo hacemos es que al final, un poco universal. Yo creo que esto va a ir en beneficio incluso a los fabricantes de este tipo de dispositivos porque ya no van a tener que incluir ese cargador en los dispositivos. Porque a fin de cuentas, eso lo hicieron los de impresoras primero, que ahora las impresoras, por ejemplo, ahora no, desde hace 15 o 20 años, las impresoras vienen sin el cable para conectarlo al ordenador. Uh-huh. Supuestamente cuando cambias una impresora reutilizas el cable de conexión al PC. Y pienso que si quitan el transformador, si quitan lo generan de manera universal con el mismo tipo de conector para varios dispositivos, al final un único cargador te servirá para la cámara de vídeo, para la cámara de fotos, para el móvil, sí. Para el reproductor de MP3... Y está muy guay eso, porque al final con puertos, pues, un par de cargadores en casa que haya, sí, porque para siempre la familia, claro, para cargar un par simultáneamente. Es suficiente, eso sí, como ya no lo llevaremos encima, porque ya seguro que si no lo tienes tú, lo tiene un compañero. Claro. Oye, ¿me deja el cargador? Habrá que poner en cada empresa un par de cargadores también como comunitario. Eso facilita. Nosotros, yo por ejemplo, vendemos un tipo de cargador que lleva 3 o 4 USBs en el mismo cargador. Sí. Y eso funciona muy bien, porque en una mesita de noche donde, por desgracia, la mayoría tenéis un enchufe, no es mi caso. ¿Tú no tienes enchufe? Yo tengo más. Ah, vale. Yo soy un esquizofrénico de los enchufes. Y detrás de la tele me dijeron, te pongo 8 y yo no, ponme 12. Yo más, que soy de Bilbao. Decórame la pared entera, el cabezal tuyo que es no toda se una, ve. Claro, una... todo enchufes. Alguna vez meto los dedos sin darme cuenta y me electrocuto. Cuidado. Pero bueno, la verdad es que esto facilita, ahora ya cada vez menos, porque ya te digo, hay cargadores que desde un solo cargador puedes cargar 2 o 3 dispositivos. Uh-huh. Y es muy cómodo y la gente dice, ¿qué vas a cargar tanto por la noche? Pues yo pongo un ejemplo, que toda la noche tengo 3 cosas conectadas. Además hay que tener en cuenta que es cuando... relativamente la money, sí, el gasto es más barato. Claro, las tarifas de económicas, las de diferenciación horaria, a partir de las 12 de la noche son baja un poco. Más económicas, claro. Entonces hay que aprovechar todo cargado por claro, la noche. Por la noche habitualmente cargamos móviles, tenemos una lamparita conectada, tenemos a la vez que cargar unos AirPods, unos cascos inalámbricos que habitualmente aprovechas ese ratito para cargarlos. Claro. Entonces tienes que descargar un montón de dispositivos y ya 2 mínimo. Sí, seguro, siempre hay alguno. Un par mínimo, sin contar que tu seguro. Mujer, tu pareja... tu perro necesita cargar algo. Fíjate, cuidado. No digas muy alto, a ver si van a salir móviles para perros. No, pero entonces juguetes ya... para perros sí que hay interactivos, ¿eh? Ah, y tienes que cargarlos. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Cuando hablamos de la revolución también robótica, hay una noticia que me ha llamado muchísimo la atención y quería transportarla aquí porque siempre traemos curiosidades, cosas extrañas. Y es que los robots ahora también transpiran. Fíjate qué curiosidad. ¿Sudan? Sudan. Por Dios. Están desarrollando para robots glándulas sudoríparas. Y dirás, ¿para qué? ¿Para que te pegue un calambrazo? Para evitar que se calienten. Los robots, como cualquier máquina, cualquier ordenador, cualquier dispositivo, se calienta. Eso, y el coche se calienta, el motor se del calienta coche. Y pero por eso creo que tiene un ventilador tiene dentro. Un ventilador, doy la idea. Sí, tiene. Yo la idea la doy gratis. ¿Vale? Evidentemente eso conseguiría que emitiera ruido, más del que hacen. Y si hablamos de nanotecnología o microtecnología, tecnología muy compacta, no se utilizan ventiladores porque no hay espacio para que ese ventilador haga función de ventilador, uh-huh. para que ventile. Entonces, varias empresas están desarrollando pequeñas falanges de goma que permiten que la robótica, la electrónica industrial aplicada a la robótica, sude, gotee. Fíjate curioso, ¿eh? Va dejando el reguerico el robot. Y dice, ya está sudando otra vez el robot, que está dándole mucha robot? Caña. Déjalo que descanse, que está el pobre sudando. Y pues esto que parece una gilipollez, es que lo vamos a ver como algo muy habitual en un panorama, vamos, más bien próximo. ¿Pero eso es algo positivo? No es positivo ni es negativo. A ver, es positivo porque estamos... Que tú tengas un chisme de esos y de repente esté mojadito porque está sudando para ventilarse. Sí, bueno, esto... Todo lo que he dicho ha sonado muy raro. Si lo transportamos por ejemplo, un vehículo eléctrico genera temperatura, todos los componentes eléctricos se calientan, baterías. Uh-huh. Si añadimos glándulas que generan humedad, que generan líquido, que suele ser agua, suele ser inocua, uh-huh. Bueno, es decir, no estamos perjudicando, estamos mejorando, estamos reduciendo la temperatura del dispositivo, por lo tanto, perjudicará menos al calentamiento global. Uh-huh. Y por otro lado, generamos una humedad o un líquido que no tiene que ser malo, evidentemente, no es una sustancia tóxica. Es humedad, sin más. Pero dices, bueno, no, es beneficioso al fin de cuentas. Vale. La traducción es en beneficio. Pero para eso faltará todavía un poquito, ¿no? Están ya haciendo pruebas reales y mola porque ves que gotean los robots y las piezas eléctricas. Increíble, ¿eh? Dice, mola porque ves que gotean los robots. He visto pruebas de manos hechas robóticas sudando y dices, esto es épico, ¿eh? Ya te va a dar asco y toda la mano un robot. Dices, este robot suda. Este robot es como el Broncano, que dice que le sudan las manos. Es que hay mucha gente que tiene un nombre, la gente que sí, le no suda sé, no mucho la palma de las manos, incluso la planta sí, de los pies, sí. Les transpira mucho. Están los dos extremos, yo estoy en el completamente opuesto. Tiene un nombre esto. Pero la gente sí, alucina cuando follón. Dices, ¿y tú sudas y yo no? Yo soy de secano. Yo sudar, cuando sudo me siento que tengo alergia o una enfermedad o algo. Mal rollo, ¿no? Sí, cuando no, Jaime no, suda, en la rollo. Vida, pero en la vida, ni en verano, ni a 40 grados. Vaya. Me cuesta muchísimo. A mí también, la verdad, que por un lado el que suda demasiado en exceso y las manos parece que sean vertederos de aceite, sí. Al secano como yo, que o me pongo tres veces o cuatro cremas al día o parece que no me haya puesto. Y dice, este no está vivo, ha muerto ya. Ha muerto, se te seca. Oye, y una curiosidad. A ver. ¿Tú sabes cómo Google Maps consigue saber dónde, cuando hay atascos? ¿Cómo funciona el rollo de los atascos? Porque tú vas con Google Maps y dices, llévame a mi casa. Y te marca una calle en rojo diciéndote que esa calle tiene un atasco. Supongo que... ¿Cómo averigua que hay atascos? Eso no ¿hay tiene cámaras? Algo ahí arriba ¿hay que... satélites? Claro. ¿Cómo funcionará eso? Supongo y es más que... obvio de lo que creemos. Pero no, a lo mejor muchos de los oyentes, incluso tú no te lo has planteado. No. Es muy sencillo. Todos llevamos en el bolsillo un teléfono móvil encendido. Uh-huh. Ese teléfono móvil está conectado a aplicaciones. Y entre ellas está conectado a Google de manera pasiva. Uh-huh. Es decir, están los servicios de Google funcionando, aunque tú no estés navegando, no tengas el navegador abierto. Esa información... del por qué calle estás circulando aquí y a qué velocidad, es la que utiliza Google para determinar tu geoposición y si existieran, pongamos un ejemplo, una calle en 80, 70, 100 móviles muy despacito moviéndose, entenderíamos o que hay una reunión de vecinos, una fiesta o algo en esa calle o un atasco. Vale, vale. Y así funciona. ¿Cómo han conseguido, esto se hila con una noticia muy graciosa, cómo ha conseguido Simon Weckert, pues un vecino, un artista de que lo se nombra como artista en Berlín, hackear Google Maps? ¿Lo ha hecho? Sí, ha hecho una liada muy guay. Pues con un carrito, portando 99 teléfonos encendidos. La que ha liado el pollito. Consiguió crear atascos falsos. La que y iba, iba él solo por la calle, circulando, y Google Maps iba generando atascos según iba pasando, diciendo, aquí hay 99 personas en medio de la calle paradas. Hay un atasco, un embotellamiento que no sabemos qué es. ¿Y la intención qué era? ¿Demostrar que se podía hacer o...? Sí, supongo que sí, que era una obra de arte, como diciendo, ¿ves cómo lo he conseguido? He conseguido generar tráfico falso para servicios de Google, soy una máquina. Pero tienes razón, si la manera de Google Maps ver cuando hay atascos es esa, lo ha hecho, vamos. ¿Cómo se soluciona este problema? De una manera muy rápida, pues simplemente... con que un dispositivo o dos pasen a una velocidad convencional por esa calle, uh-huh. Un coche pase por al lado de esa persona a velocidad convencional, ese ya desatascaría completamente la situación diciendo, claro. Vale, hay algo extraño si hay que 90, no es tráfico. Coches, se supone que sí. Aquí hay 90 coches más o menos y uh-huh. Este acaba de pasar a una velocidad normal, ¿por dónde va? Claro, entonces da a entender de que vale, es otro tipo de evento. No estoy uh-huh. Posicionando bien, posiblemente aquí haya una reunión de vecinos en la acera, haya 100 personas, pero no interfieren a la circulación. Claro. Y desatasca la calle. Uh-huh. Así funciona la IA inteligente de Google Maps, que muchas veces decimos, ¿cómo funciona? ¿Cómo tal? Y si os percatáis, a partir de hace, bueno, desde hace unos meses aquí, se está convirtiendo en una red cada vez más social. Es muy probable que Google Maps se convierta en otro de los pilares sociales más importantes. ¿Por qué? Porque te sugiere lugares donde has estado, cómo has estado en ese lugar, te lo has pasado bien, qué has comido. ¿Tienes alguna foto que quieras subir de lo que has comido? ¿Te ha gustado el sitio? ¿No? Y tú dirás, ¿por qué pregunta esto? ¿Y por qué le he dicho que sí? Bueno, pues básicamente se está convirtiendo en un sistema social. Tú no contestas. Lo tengo ignorado, qué pena me da. Pues sí, a veces cuando me dice, ¿qué tal has estado en tal sitio? Y ¿cómo sabes que estaba aquí? ¿Te ha gustado la pizza? Y yo, ¿sabes que está en una pizzería, Golfo? Sí, sí, lo sabe. El móvil lo sabe todo, ¿eh? No, pero no es que sepa que has estado en una pizzería, que vale. En una pizzería no solo se comen pizzas, a no ser que sea pues cierto establecimiento. En una pizzería, en un restaurante italiano, suele haber más cosas. ¿Sabe que has comido una pizza? Sí, no, no, es curioso. Y lo peor de todo es, ¿has pagado con tarjeta? ¿No te lo he dicho alguna vez? ¿Has pagado en efectivo tarjeta? Yo, ¿qué quieres saber más? ¿Puedes subirnos la foto de del recibo? Yo, pero ¿en serio me estás diciendo sí. esto? Y pide esas cosas. Y dices, ¿me lo está diciendo en serio Google Store? Sí, sí, ¿Para qué quieren mi recibo? Es súper cotilla. Y usted quiere saber si el establecimiento es ciertamente es caro, como dicen muchos usuarios, o no, en función de lo que yo compro. Te digo una cosa, viene muy bien que la gente de vez en cuando suba su facturita del ticket, porque cuando buscas en TripAdvisor o en internet o donde sea, te viene muy bien no solo ver los comentarios, sino además hacerte una idea de, bueno, ese es un sitio que dices, me van a clavar en un sitio. Yo habitualmente subo la carta. Si el restaurante no comparte la carta, no comparte yo suelo hacer una fotografía de calidad a la carta y subo en mis fotografías la carta. Y realmente eso sí que son de las fotografías que más visitas suele tener del perfil de esa empresa. Incluso si entras en la web de un restaurante, por ejemplo, si quieres saber la carta, pinchas la carta. Y hay muchos que no te vienen con precio. Eso es, ocultan el precio. Y ahí dices, ya, no dices, sé. Sabemos que es caro, pero no sé realmente el caro cuánto es. Claro. Yo quiero ir a un restaurante de lujo y ¿qué me puede costar? ¿50, 100, 200 euros? Claro, ¿cuánto voy idea. A pagar por comensal en este restaurante? Y todo esto se relaciona con la estrategia de marketing que tiene esta gran compañía, y es que es brutal. Es decir, para que os hagáis una idea, YouTube, servicios de Google, entre ellos YouTube o de Facebook y compañía, ya generan cerca de 15.000 millones de dólares al año, solamente con publicidad. Se dice así de pronto. Vaya. Es el 10% de servicios de Google, por ejemplo, que tiene YouTube. Uh-huh. Y son cifras de negocio que dices, wow, en este último trimestre ha sido 5.000 millones de dólares en ingresos publicitarios. 5.000 millones. Es que se me escapa, Jaime. De dólares. Me acabo de quedar, no puedo seguir contando. Es increíble cómo puede ser que la cantidad se me escapa. Unas cantidades que son inconcebibles. Y bueno, y para terminar la sección, dar el punzón darle una enhorabuena a esta cantidad de obreros que se han currado el hospital de Wuhan, donde se originó la crisis sanitaria. En 10 días, ¿no? Inaugurado, ya levantado. Es cierto que no es un hospital, como imaginaríamos aquí en Occidente, de 9 pisos, sino son una especie de barracones horizontales, con equipamiento, comunicaciones. Es decir, está muy bien hecho, está muy bien montado, son 25.000 metros cuadrados casi en 10 nada. Días. Es decir, es dar un aplauso a este tipo de, es una bestialidad de obras lo que han faraónicas. Hecho. 1.400 empleados y 1.000 camas. Me parece además que es tomárselo muy en serio lo que está pasando, porque podían no haberlo hecho y han dicho aquí hay que ponerse manos a la obra y han tirado la casa por la ventana. Vaya, en 10 días un hospital de 25.000 metros cuadrados. Sí, al final ha sido algo más de camas, 1.600 camas. Se ha inaugurado con 2 días de desfase. No han sido 10, han sido 12. Aquí en España dirían 10 y serían 2 años. Es que todavía no tenemos el permiso apropiado. Sea, es eso funcionaría así. Es que no ha llegado el permiso, tiene que ser el gobierno central. Aquí en España el hospital llegaría para la siguiente infección, ¿no? Sí, la siguiente y aquí virus. Esta gente se lo ha tomado muy en serio. Y es cierto que yo os aconsejaría, si queréis saber más información al respecto de este del caso de la epidemia directamente en origen, está Javierzo, un canal que está en YouTube, de un sociólogo que vive con su pareja, es español, muy cerquita del conflicto, a unos pocos kilómetros del epicentro, y está aislado, pero sigue emitiendo su canal de YouTube, y te das cuenta que muchas de las informaciones que recibimos aquí en Occidente no son reales. No son reales. Entonces ya no te puedes fiar de la prensa, pero al final ese tipo de youtubers, en los que, bueno, ya sabemos que ellos no ganan por esto, simplemente ganan un poquito por estar suscrito a su canal, por la publicidad que hacemos los medios, mola que sigamos este canal, porque ves noticias a piel de la realidad, lo que se está viviendo. A piel de acero, como digo, en la misma calle, en la misma situación, muy cercana, y con una persona que es completamente muy noble. Pues la verdad que sí, es como para premiar el esfuerzo que han hecho para levantar ese hospital en solo 10, bueno, venga, 12 días, vale. Jolín, a mí me parecía increíble cuando lo estaban dando en noticias que iban a levantarlo en 10 días. Digo, venga, ya van a hacer un hospital y tan grande. No tiene alturas, pero es que tiene tanta extensión que no hacía falta horizontalmente subirlo. Horizontalmente enorme. Claro. Horizontalmente es enorme. Muy grande. ¿Qué más? ¿Hemos terminado, Jaime, sí, o hay una más? Podría dar un par de pinceladas muy rápidas del MIT. Investigadores del MIT creen haber dado ya con la clave para diseñar baterías en estado sólido. Si repasamos el tema de cómo funcionan las baterías ahora, suelen llevar un compuesto líquido, que es en el que, bueno, el litio, que por este líquido pues se encarga de transmitir los iones a los polos positivo y negativo, que es lo que hace que se genere esta corriente. Pues el MIT ya parece que va a presentar un nuevo diseño de batería en estado sólido. Esto este 2020-2021 podría revolucionar el ámbito de las baterías, y no solo en automoción, sino en el ámbito más usado, en dispositivos multimedia portátiles, móviles, reproductores multimedia, y todo lo que llevamos encima que lleva baterías puede ser que cambie de aquí a unos años. Después de este hallazgo de tipo de estructura que le llaman de nanotubos, que parece que va a sustituir a este líquido, a este litio, que es altamente inflamable, y ahora en vez ya no va a ser ni inflamable y va a aportar mucha más autonomía. Uh-huh. Estoy deseando que esta noticia cuaje, que el MIT diga, sí, hemos llegado a esto, guay, revolucionamos las baterías y tengamos móviles con 5 días de autonomía, solo una semanica, que ya mola. Pues está bien, si es que hay que cargarlo. Y por último, descubrimiento de otros investigadores también del MIT, es una nueva pared inteligente, tío, que dice que es capaz de mejorar hasta 10 veces la transmisiones de señales Wi-Fi. ¿Esto revoluciona? ¡Buah! Eso le coges el wifi al vecino ya de una manera bestial. Paredes que van a llevar ingeniería aplicada, evidentemente, de pequeñas microantenas, y nos van a permitir rebotar la señal del wifi. Esto en ámbitos... ¿Eso es bueno para la salud o malo? ¿O nada? Yo creo que algo. Porque pero tener una pared no de esas... No tanto como puede ser algunas otras porquerías sí, que vivimos. Sí, pero es más perjudicial que no tenerla. A eso me refiero, entonces, yo ¿qué quieres que te...? ¿Sabes que siempre yo le tengo que poner la nota negativa a eso de la tecnología tan puntera? Sí, pero bueno... Una pared de esas en mi casa, sí, mucha tecnología y todo muy bien, pero... Pensamos en el lado bueno. Es decir, ahora mismo la señal Wi-Fi se tiene que emitir, o la señal GSM, la de los móviles, se tiene que emitir a una frecuencia, a una potencia muy alta, sí, porque tiene que atravesar paredes. Claro. Si obviamos que las paredes son conductoras, es decir, que transmiten correctamente la frecuencia... podemos reducir la intensidad de la emisión. Por lo tanto, es menos nocivo, supuestamente. Pero más nocivo que si no la tienes. No sé hasta qué punto. Es decir, ¿hasta qué punto tú emitirías una señal muy fuerte que te puede molestar si estás cerca? Si, en cambio, si tienes una pared conductora y esa señal se emite muy flojito porque tu pared conduce esa señal. Uh-huh. El que le coja cerca realmente le perjudicará menos. El que le esté lejos realmente le da igual. Al que tiene que llegarle de muy lejos la señal, bueno, yo estoy lejos, no me preocupa, pero el que tiene el repetidor encima de su casa, que está emitiendo una señal muy fuerte, perjudicial, uh-huh, si ahora esa señal tienen que emitirla muy floja porque todas las paredes son conductoras de señal, es un beneficio, yo creo que a gran escala, más que a corta. ¿Y qué puede costar tener una pared de esa? No sabemos, porque son inventos, investigaciones, se le llaman R-Focus Surface, y tiene pinta de que esto, a ver, este tipo de investigaciones no se hacen para fastidiar, sino al revés. Se hacen para que el día de mañana, pues el holocausto que tenemos de señales, el TDT, el Wi-Fi, el GSM, el GPS, el PPK, el MQ2, el VK y el módulo McKeyham, pues no se desborde en una crisis interestelar, que al final no hay sitio ya para poner antena. Es verdad, no hay. Estamos irradiados como microondas. Ahora la tendrás en tu casa. Bueno, es lo que hay. Tendremos receptores en la pared que comunicarán bien. Los albañiles van a tener que reciclarse también, ¿eh? Eso lo veo ya, ¿eh? Eso de la... Aquí que hay que poner... Cursillo nuevo. Sí, sí. Pared wifi sí, o algo sí, así, sí, ¿no? Sí. La pared wifi. Bueno, pues nos detenemos nosotros un poquito y lo que hacemos es poner música pues para entretener también con algún que otro tema musical. A la vuelta nos vamos al cine virtual. Yo te cuento alguno de los estrenos del día y tú decides cuál película te apetece ir a ver. Hey!

Seguimos con más novedades. Les Miles en el Club Deportivo Squash. Incorporamos la prestigiosa marca de clases dirigidas a nuestro amplio abanico de clases. Potencia, tonifica y quema de calorías con Body Pump. Ponte en forma y descarga adrenalina soltando tus puños como un auténtico boxeador con Body Combat y mucho más. Ven e infórmate. Fiesta de presentación el sábado 22. Te esperamos en Club Deportivo Squash. Elvira Francés, dietista, nutricionista y licenciada en farmacia. Educación alimentaria, obesidad, nutrición infantil, intolerancias y patologías relacionadas con la alimentación. Porque alimentarnos mejor es cuidar nuestra salud. Elvira Francés, en Clínica Fisiofit, calle Maestro Albéniz 5, teléfono 694-46-49-69. Que tu alimento sea tu medicina. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Es momento de irnos hasta el cine. 7 minutos sobre las 12 del mediodía y tenemos una temperatura de 13,8 grados en el centro de la ciudad. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Vámonos a darte pues 4 pinceladas en cuanto a los estrenos de este fin de semana, que por cierto son muchos. Y yo diría que si no todos, casi todos muy buenos. La semana que viene también hay un mogollón de pelis. Vamos con la primera de ellas, se llama Aves de Presa. Las peripecias de un cuarteto bastante estrafalario. Bueno, te cuento que cuando Roman Sionis, el villano más perverso de Gotham, y su incondicional mano derecha se marcan como objetivo a una niña llamada de Cass, la ciudad se vuelca para buscarla. Los caminos de Harley, cazadora, Canario Negro y René Montoya chocan, pero a este estrafalario cuarteto no le queda más remedio que unir fuerzas para derrotar a Rotam. Y bueno, pues nada, me queda ponerte el tráiler. ¿Puedo ayudarla? Sí, sí, sí, claro. He venido a denunciar un terrible crimen. ¿Y cuál es ese terrible crimen? Este. Mierda. Lo he contado fatal. Una rápida lección de historia. Todo empezó cuando el Joker y yo rompimos. Fue de mutuo acuerdo. Y muy pronto me volví a levantar, lista para dar rienda suelta a la feroz diosa que llevaba dentro. Ahora que he roto con el señor J, estoy a punto de descubrir que hay un montón de gente que quiere verme muerta. Y encabezando la lista está este tío. Pero resulta que yo no era la única tía de Gotham que quería emanciparse. Va a por todas nosotras. La niña le ha robado. Tú lo has traicionado. Tú te has cargado a su mejor amigo. ¿Qué? Molas mucho. Y tú eres tan tonta como para montar un caso en su contra. Así que a menos que queramos tener todas una muerte desagradable, tendremos que trabajar juntas. Vale. Desde el punto de vista psicológico, la venganza rara vez trae la catarsis que esperamos. Sí. ¿Estamos listas? ¡Oh, mierda! ¿Tienes una hiena en la bañera? Me puse Bruce por ese buen horro de Wayne. Bueno, pues así se llama esta película, Aves de Presa y la fabulosa emancipación de Harley Quinn. Voy a contar alguna cosita más sobre esta película. Bueno, es una maquiavélica fábula que habla de la poli, el cariño de las, también de la psicópata y de la princesa de la mafia. Y que nos cuenta la propia Harley, como solo ella podría hacerlo. El elenco, pues te cuento que está interpretado, entre otras, por Margot Robbins, que además hace un papelón. Yo la he visto en esta película, es un papelón, Jaime. Hoy estrena otra película también Margot Robbins y no pueden ser más diferentes. A mí me encanta ver a esta chica. Porque es una buena actriz. Es muy buena actriz. Tienes 2 películas para ver esta semana de ella y cada una total diferente. Bueno, entre otros también aparece, por ejemplo, Ewan McGregor. esa es una de las películas que se estrena este fin de semana. La siguiente, mira, en la que también te hablo de Margot Robbins, también interpretada por ella, se llama El Escándalo. Las mujeres que hundieron al hombre más poderoso de Estados Unidos. Se trata de la explosiva historia de las mujeres que hundieron al hombre que ayudó a crear el imperio mediático más poderoso y controvertido de todos los tiempos, Fox News. Pero la película también es en esencia un estimulante retrato de cómo el valor se fragua sobre la marcha, cuando tres mujeres muy diferentes se deciden luchar contra el abuso de poder desenfrenado. Pues esta es la película del escándalo. Luego te cuento el elenco, que viene también bastante cargadito. Silencio en el plató. La televisión en abierto es el sector más competitivo del mundo. Para que una cadena emita las 24 horas del día, necesita algo que retenga la audiencia. Ponte un vestido más corto. Por algo quitan las mesas. Ya dejamos que las mujeres jueguen al golf y al tenis. Hay quejas por haberme llamado moza. Sí, tengo que volver a leer el manual. Su actitud fuera de cámara fue peor. Odias a los hombres, aprende a entenderte con los chicos. Eres sexy pero das pereza. Tengo una lista completa. ¿Habrá más mujeres que den la cara? Quiero convencerle de que lo mío es salir en antena, señor Els. Yo creo que quedaré fenomenal en su cadena. Podría sacarte de ahí y ponerte en primera línea. Necesito saber que eres leal. Debes buscar la manera de demostrarlo. Aira ha puesto una puerta para cerrar su despacho. Alguien tiene que hablar, alguien tiene que indignarse. Hoy la estrella de televisión Gretchen Carlson ha soltado un bombazo. ¿Qué está haciendo? Se cargará mi cadena. Necesitamos a todos en el equipo de Roger. Póntela, póntela. Esto es el final. ¿Ha hablado alguna otra mujer? Dime, ¿alguna de mis compañeras? Entiendes que tengo que estar por encima de esto, ¿no? Tu silencio ha quedado claro. ¡Hay un señor! ¿Preparada para la guerra? Desde luego. Llega avalada por un excelente reparto encabezado por las ganadoras de los Oscars, Charlize Theron, por cierto, que te va a costar reconocerla. También está bastante irreconocible Nicole Kidman, y en el que figuran también nombres de la talla de John Leguizamón, Margot Robbie, como te he contado antes, y el veterano Malcolm McDowell. Y está basado además en un escándalo real. Esta película viene dirigida por Jay Roach. Vamos con la siguiente, se llama Vida Oculta, es una película a contracorriente. La vida del austriaco Franz Jagenstern, un objetor de conciencia que se negó a luchar contra los nazis y acabó siendo ejecutado en 1943 y después declarado mártir y además beatificado por la Iglesia. Este es el tráiler de Vida Oculta. Tuve un sueño. Soñé que podíamos construir nuestro nido arriba, en los árboles, que podíamos volar como pájaros hacia las montañas. No puedo jurar lealtad a Hitler. ¿Crees que tu desafío puede cambiar cómo son las cosas? No puedo hacer lo que considero que está mal. Hay que luchar contra la maldad. ¡Ya basta! ¡Basta! ¿Qué le ha pasado a nuestro país? A la tierra que amamos. No puedes decirle que no a tu raza y a tu hogar. ¡Eres un traidor! Hagas lo que hagas. Estaré a tu lado. Siempre. Bueno, pues es la décima película, además, de uno de los directores más personales y singulares de Hollywood. El director en concreto se llama Terence Malick, y intérpretes como August Dave, Valerie Pacher o Maria Simon aparecen en esta película. Vámonos con la última, es una comedia. Se llama Una misión de locos. Roman es un médico interino que trabaja en un hospital psiquiátrico. Leo es un paciente que decide ser un agente secreto llamado El León. Los dos se ven envueltos en una frenética persecución por las calles de París. Sus destinos se cruzan cuando a Roman no le queda otra que contar con Leo para que le ayude a encontrar a su prometida desaparecida. ¿Es Leo un espía, como dice, o simplemente está loco de atar? Soy el Dr. Tardy. Empiece por decirme cómo se llama. León Milán, nombre en clave Leo. León Milán no existe. Es mi tapadera. ¿De verdad crees que es un espía? A tu chica la sigue una furgoneta. O la van a secuestrar o la van a matar. Pero no te asustes, mi amor. El tío se cree el mismísimo James Bond. ¡Pelota, vamos! ¡Ah, no está tan alto! Usted no es espía. Regla número uno, no fiarse de las apariencias. ¿Lo has sacado del manicomio? Bueno, muy bien, no está. ¡Idiota, idiota, idiota! ¡Ríndanse, están rodeados! Aunque somos dos y no vamos armados. Bueno, pues esta es una comedia típicamente francesa que supone además el segundo largometraje del director Ludovic Colbeau-Justin. Ahí tienes cuatro pinceladas de los estrenos de cartelera de este viernes, día 7 de febrero de 2019. Ahora tú eres libre de ir o no al cine y de elegir la película que te apetezca. Afortunadamente hay mucho donde elegir en el cine. Bueno, como hay mucho donde elegir en cuanto a música, y es justamente lo que vamos a hacer. Le ponemos ritmo, 18 sobre las 12 del mediodía. Vamos con DJ Baldi y este Sax on the Beach.

Bueno, ya sabes que las ofertas, también las demandas, las vas a encontrar actualizadas a partir de la una en nuestra página web teleelche.es. Solo tienes que clicar en empleo. Yo tengo mensajes que leer, alguno que otro hay por aquí para leer, y bueno, pues eso es lo que voy a hacer. Jaime, ¿te parece? Fantástico, vamos a leerlos, a ver qué nos dicen los oyentes. Si a ti te parece bien, yo te leo mensajes. Tengo que decir también que esta semana han estado como un poco plof. Es que creo que es una semana plof del año. Esta es la semana plof del juego, puedes haber avisado. La anterior era la del Blue Monday, la otra, y esta es la semana plof. yo he estado también ya plof. Ya no es solo un día, ya es toda la semana. Toda la semana, yo creo que deberíamos de empezar la bolsa. Esta semana es sábado. Ya. ¿Qué? ¿No molaría una semana? Sábado, hoy es sábado, mañana que fuera sábado. Sábado. De lunes a jueves, a viernes, sábado. Sábado, vale. Sábado. ¿Y cuando te recuperas? Yo creo que ese domingo, el único domingo que queda. Y luego tiene que haber un domingo, porque si no. A eso se le llama vacaciones. Lo ya. Sabes, ¿no? Está inventado ya. Yo es que no la disfruto todavía. Ya. No sé, pues se le llama vacaciones. Al sábado, domingo, se le llama vacaciones. Pues voy a tener que tomar nota, ¿eh? Siempre como en fin de Qué semana. Guay, ¿eh? Mola, ¿eh? Bueno, para eso todavía faltará, al menos hasta que lleguen las de Semana Santa, quizá, ¿eh? Bueno, vamos a leer esos mensajes. Dice, buenos días, gentucilla. Sergio Gutiérrez dice, vamos, que este fin de promete. Rosa, a cumplir mi amenaza chistosa. Chiste para Jaime. Prepárate. Si un informático tiene bebés gemelos, ¿se puede decir que ha realizado la copia de seguridad correctamente? Qué burlada. Está bien, Sergio, está bien, es original. Pero Sergio. Es original. Bueno. Esto es mejor que el de ayer, ¿eh? He clonado bien el soporte, sí. Ya te lo aviso. Vaya, tío. Qué crack. Sergio, esta está un poquito mejor. Está sembrado, voy a apuntármelo. Sí. Hola, buen día, nos dice el Murcia. Dice, chistaco para Jaime. Pero bueno, ¿qué pasa? Oye, ¿esto hoy? ¿Qué queréis? ¿Hacerme reír aquí en directo? Cuidado que como yo me atasque, menos mal que está DJ preparado. A ver cómo cuenta el chiste. Bueno, para Jaime DJ, dice, no se puede discutir con un DJ porque siempre te cambia de tema. Eso es muy bueno. Es para verdad, Jaime y para Randall. Mira qué bien. Oye, estáis ahí de subidón, ¿eh? Al final vamos a terminar bien el programa. Una fíjate sección tú. De humor, fíjate, para final. Vamos a agrupar a todos esos comentarios contra la sección. Perdona, pero es que yo tengo una sección de humor. Hay una sección los martes que se llama Entre Risas y no me mandan chistes. Claro, porque no estoy y yo. Me las mandan hoy. Pues vas a tener que venir dos días. Antes los martes. Que lo sepas. El martes y viernes estoy aquí. Ah, no. No. Ay, ya lo sabía yo que no. Bueno, hoy Musicón dicen un saludo para Óscar. Óscar, saludado quedas. Que por cierto, Óscar, no sé si eres el Murcia o es que el Murcia saluda a Óscar o no sé. Óscar, yo tengo, y el Murcia, y el tengo Murcia, un lío de identidades aquí. Hola, José, dice, pásame el correo. Ah, sí, es verdad, me queda pendiente pasarte el correo. enamorados@teleelche.es, ya sabéis que es para mandar vuestros mensajes de amor, que también los podéis hacer, o esas peticiones especiales, lo podéis hacer a través del WhatsApp del programa, pero ponerme en el enunciado, o sea, primero poner enamorados o San Valentín, para que yo sepa qué es. Enamoraos. Y la D, enamoraos. Hasta las trancas. Jaime, una de Blippi. De Blippi, claro. Na, na, na, na, na. La serie que es un niño. ¿En serio? ¿Todavía estás con esas, José? De verdad. Es que le deja el móvil a su pequeño, tío, y es lo que pero tiene. Pero esto no es un programa infantil. Ya se lo pusimos la semana increíble, pasada. Increíble, me explota la cabeza. Voy a sacar el sample de Blippi para mezclar con el sample de Blippi. Ahí está. Increíble. Vas a hacer ahí un mix. Por cierto, el Murcia saluda a Óscar. Ya me queda claro, Murcia. Gracias. Por cierto, el Murcia es uno de los que aparece... Dedícame la sesión. No, y es uno de los que aparece cada día casi solamente para decir hola. Y a mí me encanta que hay gente que no puede escribir, pero dice hola. Hola. Como estoy diciendo aquí. Estoy aquí. Estoy oyendo, que lo sepas. No sé si es una amenaza. Es casi que un psicópata simplemente... ya. Estoy aquí, Rosa. Ay, bueno, ¿estás aquí? Estoy aquí. Venga, pues quítate las gafas. ¿Me quito que te las voy gafas? A pegar. Que te toca pinchar. Venga, pues vamos Randall. A ello. Venga, vamos con Musicón, ese Dance Remember de DJ Randall. Y en un ratito volvemos para decirte hasta el lunes. We'll be right back. stressed out. There are times we will remember. There are nights we won't forget. If we value every moment, we will never feel regret. In everything you do, your love. Your love. Sonido Remember. Randall DJ. Teleelch Radio Marca. Pues sí, muy buenas y bienvenidos. Estamos en directo Teleelche Radio Marca 101.4 con el auténtico sonido Remember de todos los viernes. Un placer, un servidor, Randall DJ en directo. 30 minutitos de la mejor música. ¡Arriba esa gente! Sonido Remember, Randall DJ. Sonido Remember, Tele-Elche, Radio Marca. Pues con temazo ahora sí calentamos el ambiente de los viernes. Recuerda, 101.4 de la FM, Tele-Elche, Radio Marca. Con temazos que ponen pelos de punta arriba a esa gente. Real soul, change your mind. chance to possess my spirit. And I showed you every day how important it was for me. That's why now I want to please you. With seven diamonds. With seven diamonds. I offered you the chance to possess my spirit. I offered you every minute music for your eyes. Every time you were sad, I dried your tears on fire. And I showed you every day how important it was for me. We loved each other every day.

Sonido Remember. Entre amigos. Teleelch Radio Marca. Bueno, pues así como si estuviéramos en un hospital casi. No, no nos hemos ido del todo, pero sí nos vamos a ir. Nos vamos a ir a disfrutar del fin de semana. Es lo que espero también que hagas tú, que disfrutes del fin de semana y que vuelvas el próximo lunes. Ya sabes que volvemos a estar entre amigos y será a las 11 de la mañana. Jaime Ruiz volverá el próximo viernes, DJ Randall también, aunque todavía se queda ahí como 4 minutitos más hasta que lleguen las chicas de los servicios informativos. Y nada, pues que Jaime... Y nos veremos la próxima semana. Que nos vemos la próxima semana. Algún día seguro que quede por aquí, ¿verdad? Seguro. Bueno, que disfrutéis del fin de semana. Hasta el lunes. Hasta pronto.